Hay lugares que se vuelven costumbre y que cada día valen la pena. Uno de esos es La Sabrosura Parrilla y Comidas Rápidas. Un lugar que te sorprende con sabor, precio y buena atención. Pollos bien hechos los fines de semana y comidas rápidas de noche. Precios que acompañan y sabores que cumplen. Para venir, para llevar o para pedir. Te esperamos en Rodó 1120, en la rotonda de Avenida Enrique Amorín y Avenida Rodó, en la zona noreste de Salto. Y para realizar un pedido y conocernos más, ingresá a miciudad.uy y te lo llevamos enseguida. Nuestro WhatsApp es 091-455-328. La Sabrosura, comés tan sabroso que siempre querés volver. Me estoy muriendo.